no quiere ir a laburar. Mete cumbia, mago, su pipa le va a sonar. Toca los tachos, suena la pulga, junta a los pibes pa' bailar. Arranca miércoles, jueves, viernes, nadie lo puede parar. El lunes quiere seguir bailando, el negro quiere seguir cantando. El negro vago no quiere ir a laburar. Mete cumbia, mago, su pipa le va a sonar. Toca los tachos, suena la murga, junta a los pibes pa' bailar. Arranca miércoles, jueves, viernes, nadie lo puede parar. El lunes quiere seguir bailando, el negro quiere seguir cantando. Sabor, sabor, la repartí, cabió. Dedicada especialmente para todos los pibes, para todas las pibas que le cabe la buena cumbia, con el mayor de los respetos. Es parte de la repartija, ¿vio? Nadie lo puede pa. El negro quiere seguir bailando, el negro quiere seguir cantando. El negro vago no quiere ir a laburar. Mete cumbia, mago, su timba le va a sonar. Toca los tachos, suena la murga, junta a los pibes pa bailar. Arranca miércoles, jueves o viernes, nadie lo puede pa. El lunes quiere seguir bailando, el negro quiere seguir cantando. El negro quiere seguir bailando, el negro quiere seguir cantando, el negro quiere seguir bailando, el negro quiere seguir bailando, el negro quiere seguir bailando, el negro quiere seguir cantando, el negro quiere seguir bailando. ¡Ay, papá, calado, señora! 30 huevos, 2 pesos. Cantando, el negro quiere seguir bailando. De Mendoza, que también nos está escuchando a través de internet, para la gente del Chaco, para la gente de Choroti también, Santa Silvina presente, San Salvador de Jujuy, Perico, Ledesma y obviamente San Pedro. Va subiendo la corriente con chinchurro y atarraya, la canoa de Bareques para llegar a la playa. Va subiendo la corriente, ¿qué? Para llegar a la playa. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa. El pescador no tiene fortuna solo su atarraya. El pescador habla con la luna, ahí habla con la playa. No tiene fortuna, solo su atarraya. ¡Jubia! ¡Jubia mierda! ¡Jubia mierda! ¡Sabor, sabor! La repartí, cabió. Regresan los pescadores con su carga pa' vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Regresan los pescadores con su carga pa' vender al puerto de sus amores, donde tiene su querer. El pescador habla con la luna,